¡Ey! ¡Lo que quiera, amor! ¡Uy, yeah! ¡Uh, mamá, yeah! ¡Sala que! ¡Sala que! ¡Sala que! No somos estrella de mar, somos cangrejos de río, que llega todo mojado para atrás contra corriente, dando tumbos en los caminos. No somos estrella de mar. Voces contracorriente. Remando en contra en el río social que se seca. Y se seca. Entre medio y se de la seca. Marea de masas. Somos lo que queramos, queramos, queramos. Lunes de por medio a partir de las 21 por Radio La Negra 90.1. Voces contracorriente. Remando en el río social que se seca, se seca, se seca. ¿Me pasás una seca? ¿Quién dijo seca? Ah. Sí. No somos estrella de mar, somos cangrejos de río, que se juntan con cualquiera que planea la epopeya que está solo para mí. Lunes de por medio, a partir de las 21. O sea, lunes sí, lunes no. Lunes sí, lunes no. Lunes sí, lunes no. Mamá, sala que. Resista, exista, encuentre entre sus afectos la ciudad habitable, organice la solidaridad, cuide a los suyos, teja redes, comparta el plato de comida cuando falte, abrace y contenga, déjese abrazar y pídalo cuando haga falta. Lo quieren quebrado, lo quieren asumiendo lo imposible, lo quieren muerto por dentro y esclavo. Grite cuando haga falta. Mascullar hace mal al alma y a los dientes. Renuncie a la resignación. Anuncie la exasperación. Contagie. Camine 2 cuadras más, pero elija siempre a los propios. Cada cual merece el jugo de los trapos que no lava. Esto es parte de la justicia. No practique la empatía con los hijos de puta. Puede convertirse en uno de ellos. A la estética ética. Esquive la anestesia, diviértase, pero no se entretenga, no se acostumbre, no se acostumbre, no se acostumbre. Exista en la identidad, resista la autoridad, encuentre entre sus afectos la ciudad habitable. Paco Urondo. Buenas noches a todos los que están del otro lado. Buenas noches, José. Buenas noches, Diana. Buenas noches, Salen, que nos está operando. Acá recién llegadito. ¿Cómo te sentís, José? Bien. Ahí un lunes con sentimientos encontrados después de lo que estuvo pasando en toda esta semana, ¿no? Bien. Volvemos recién al programa después de 21 días. 14 días, 2 semanas ya sin el programa. Y bueno, pasaron muchas cosas en el medio. No digas esa frase, por favor. Pasaron cosas, sí. Algo se está metiendo en el aire. Estuvimos colaborando con un programa especial a raíz de del asesinato de Facundo Molares en la semana, así que prácticamente que te quedaste a vivir. Estuvimos un rato, sí. En la radio. Pero bueno, también nos encontramos con situaciones todos los días. Queríamos más que nada empezar este programa con este poema que nos compartió Silvina. Gracias compa que estás del otro lado ahí aportando, sobre todo, bueno, por todo lo que viene sucediendo. Más adelante vamos a profundizar en algunas cuestiones, pero antes que nada queríamos, bueno, abrir esto de manera tranquila. Teníamos algunas notas desde antes de lo de Facundo, ya dedicadas especialmente a la represión del Estado, y bueno, vamos a tratar de compartirlas con ustedes en un ratito. Ahora, si ahí el Oloper nos quiere invitar un tema musical, lo compartimos. ¿Sí? noche el cabaret despierta, muchas mujeres florecen más. Va a comenzar la alegre y triste fiesta de los que viven al ritmo del botar. 40 años de vida me encadenan, blanca la pesca, viejo el corazón. Hoy puedo ya mirar con honda pena lo que otro tiempo miré con ilusión. Las pobres milongas topadas de besos me miran extrañas con curiosidad. Ya no me conocen, estoy solo y viejo. Qué triste es todo esto, la vida se va. Un viejo verde que gasta su dinero emborrachando a Mimi con su champán. Hoy le negó el aumento a un pobre obrero que le pidió un pedazo más de pan. Y aquella pobre mujer que vende flores y fue en un tiempo la reina del mormón, me ofrece con cariño sus violetas para alegrar tal vez mi soledad. Y pienso en la vida, las madres que sufren, los hijos que vagan sin techo ni pan, vendiendo la prensa, ganando dos guitas. Qué triste es todo esto, quisiera Voces contracorriente. Voces contracorriente. Sonorizando el aire, sonorizando el aire piedras del río. Como las piedras del río. Sonorizando el aire como las piedras en el río. Lunes de por medio, 21 lunes horas. De por medio. Por Radio La Negra 90.1. Prometeros resistir, ay Carmela, ay Carmela. Bueno, ahí estábamos compartiendo un tango, que después nos dirán en cuál es porque yo no me acuerdo. Aguafuerte. Aguafuerte, ahí está. Bueno, queríamos antes que nada comentar todas las novedades que hubo en estos últimos días a nivel local. En particular, las noticias que tienen que ver con Lautaro. Hace un tiempo nosotros habíamos tenido una charla bastante extensa con el Negro Suárez, de la Gremial de Abogados y Abogadas de la Argentina, que nos explicaba un poco que, bueno, había tenido Lautaro González Currúinca la intención de presentarse en el juicio que se va a desarrollar a partir de mañana en Fisquemenuco, General Roca. Juicio por el asesinato de Rafael Nahuel. Exactamente. Bueno, como todos sabemos, Lautaro es directo testigo porque fue una de las personas que bajó el cuerpo de Rafa. Y bueno, sobre todo quería dar testimonio sobre eso y sobre, bueno, que justamente no fue un enfrentamiento lo que sucedió en ese lugar cuando se incursionó tanto prefectura como otras fuerzas de seguridad en el lugar. Así que, bueno, finalmente la gremial confirmó que Lautaro se va a presentar y que por suerte también se extinguió la causa que lo tenía él clandestino por decisión de la Fiscalía Federal. Así que, bueno, no sabemos todavía en qué momento exacto será que se produzca este testimonio de Lautaro, pero sí sabemos que va a estar presente en el juicio que se libra contra 5 prefectos en General Roca. Parte importante también para poder desmentir la versión del enfrentamiento con la fuerza. Exactamente, que era un poco lo que se había tejido desde ese momento. Lo que sí queríamos compartir, porque además de eso nos enteramos durante el fin de semana que había sido detenida una compañera que es del LOF, Lafken Winkul Mapu. Queríamos compartir un comunicado que nos llegó hoy a raíz de eso. Inal Nahuel Wapi Lafken Meu, Furilovche, 14 de agosto de 2023. Declaración pública. Al pueblo mapuche consciente, a la sociedad en general, las hijas e hijos del Engen Relmu Lafken, pertenecientes al LOF Lafken Winkul Mapu, ante el comienzo del juicio por el fusilamiento de nuestro huechafe Rafael Nahuel Yem y a la reciente detención de la lamien Jessica Bonefoy Antimil, expresamos: como LOF, nos encontramos atravesando un difícil momento desde que el Winca, complotado con yanaconas y calcus serviles al poder económico y político, ingresaron al territorio sacando violentamente a Pusomo y Pichiqueche. Al día de hoy, y a pesar de que el Estado Nacional firmó un acuerdo, este nunca se materializó, ya que como antaño son hijos de la mentira y la hipocresía. La realidad es que sigue militarizado el regue de nuestra machi y no hay ninguna voluntad de avance. Desde el mes de octubre de 2022, desde que tuvo lugar el desalojo, hay órdenes de detención y captura para integrantes del LOF y de otras comunidades. Así, el día 11 por la noche... perdón, me perdí cuando me hicieron señas. Creo que sí. Así, el día 11 por la noche, la policía de Río Negro detuvo a la lamien Jessica Bonefoy Antimil. Sobre ella pesaba pedido de captura por causas vinculadas al LOF, de usurpación y otras. La lamien Jessica se encuentra actualmente a disposición de la federal. No se ha logrado verla más que la defensa, mediante la cual Jessica hizo llegar un mensaje a nuestra machi. Denunciamos que la lamien se encuentra incomunicada y que el momento de su detención fue brutalmente golpeada. Hoy la justicia racista informó... Además que la lamien será trasladada a la PCA, así como también se le tomará indagatoria por las distintas causas que pesan sobre la LOF. Su detención nos demuestra una vez más que la persecución y violencia hacia el pueblo mapuche se va agudizando cada vez más, así como también que el acuerdo alcanzado el 1 de junio está lejos de materializarse. Uno de los puntos que este contempla es precisamente el de conciliación entre las partes, lo que haría cesar la acción penal y pedido de captura que aún pesan sobre los diferentes lamien. Desde hace ya casi un año hay varios wenchu de nuestro LOF en clandestinidad, solo por recuperar territorio, por luchar y no bajar la cabeza ante el Winca. Mientras tanto, los albatros que asesinaron a Rafa han estado en total libertad, amparados por el sistema político y judicial. 5 años pasaron del fusilamiento de nuestro huichafe Rafael Nahuel Yen. Este martes 15 comenzará el juicio en Fisque Menuco, por lo cual llamamos a movilizar y acompañar, aunque sabemos de antemano que no podemos esperar justicia de aquellos que lo mandaron a matar. Aún nos falta mucho por reconstruir, hasta crear nuestra propia fuerza como pueblo y así poder vengar a los caídos. Lamentablemente, ponemos más énfasis en enredarnos entre nosotros, tomando una posición desde el pensamiento Winca, trayendo por consecuencia más debilitamiento en los distintos procesos que hay que sostener. Por lo que recalcamos que el llamado es a rearticular las fuerzas de la resistencia mapuche, por fuera de los institucionalistas que evidentemente nos han usado una y otra vez generando división y confusión. Desde diversas LOF hemos sostenido procesos emblemáticos que han cambiado la historia en Puelmapu, pero personas cobardes y oportunistas han sembrado cizaña para debilitar la lucha real y fortaleciendo al Estado y capitalistas. Las diferencias debemos resolverlas con Kimun y Nulam de los Kuifi Quechayén, y entre nosotros con justicia propia sin meter al Winca. Debiera ser prioridad estrechar nuevamente vínculos entre verdaderos luchadores y dejar de andar en el chisme barato que solo le da de comer al Winca, asimismo aislar a los divisionistas y yanaconas. La autonomía la construimos en conjunto creando espacios solo mapuche de Gnucham cara a cara y al calor del Huichán. El movimiento mapuche ha crecido en cantidad, pero debilitado su calidad por creer en falsas unidades con agentes del Estado que usan trailonco. El enemigo se hace cada vez más fuerte, no descansa y lamentablemente tiene aliados entre nosotros. Debemos aislarlos o expulsarlos y saber reconstruir unidad en el Kuifi Kimun y Weichan heredada de nuestros Kume Cheyen, Weichafe Rafael Nahuelien. Bueno, ese era más o menos el comunicado que estaban lanzando desde la Love Win Cool en relación a, bueno, a este juicio que está al caer y a la detención, ¿no?, de Jessica, que es como la cuestión más que ha surgido ahora en estos días. Ojalá, bueno, en algún momento podamos tener algún diálogo. Es muy muy extenso el comunicado con el posicionamiento de la LOF, y bueno, como se notaba al aire, hay mucho de la cuestión cultural mapuche que por ahí hay gente que necesita que la expliquemos y que desarrollemos un poco más, para que se entienda bien el posicionamiento que está teniendo la LOF, pero bueno, evidentemente está en una situación, creo que de las más graves que vienen sucediendo en esta zona. Por lo tanto, bueno, en algún momento ojalá lleguemos a poder tener la palabra de ellos. Por lo pronto sí, comentar que sí hemos podido hablar con compañeras de allá que son antirrepresivas de Bariloche. Sabemos que fue muy golpeada Jessica cuando fue detenida, que no la pasó nada bien y bueno, que probablemente haga una denuncia, bueno, por la situación que vivió, al menos al principio, y que seguirá sucediendo porque ella va a quedar detenida como presa política. Una presa política más tenemos en la comarca. Ya sería la segunda y me sale claro. Más todas las presas que tuvieron presas y que siguen con causa. O sea, una situación que cada día se nos demuestra más lo poco que podemos creer en el sistema institucional. Y bueno, como dijo el negro en su momento también, en que nos tenemos que movilizar para que las cosas cambien. Así que bueno, era un poco dar paso a esto y saber que mañana va a empezar este juicio en General Roca, Fisque Menuco. Y no queríamos dejar de compartir en relación también a todas las cuestiones que vienen sucediendo en la comarca, que la semana pasada no pudimos darle voz a una vecina de la zona que es Lucía, quien hizo una denuncia cuando fue por allá por el 2020 la pandemia y el estado, entre comillas, de excepción que estábamos sufriendo. Su hijo fue salvajemente golpeado en el paralelo 42, tuvo problemas vertebrales. Estuvo internado bastante tiempo. Ella quería compartir con nosotros que estuvo a punto de suceder el juicio y el juicio fue postergado por decisión de la fiscalía. Finalmente no se va a suceder todavía, habiendo pasado ya 3 años. 3 años. Lo volvieron a suspender, pero sí queríamos tener la palabra de ella junto con su hijo León, que ahora ya es un poquito más grande. Bueno, lo fuimos a visitar donde ellos trabajan. Ellos son jornaleros, trabajan en el campo, hacen un trabajo cotidiano de quema, en el bosque, muy sacrificado. Y está bueno saber eso también, ¿no? De que no golpean a cualquiera. Golpean a los pibes que además son gente que labura y que son de un barrio. Así que bueno, queríamos compartir este audio con ustedes, que es la palabra de Lucía y de León. Bueno, mi nombre es Adriana Lucía Neir Salgado, soy mamá de León. Estoy hablando de la vez que a mi hijo, a través de tirar 2 conos en la vía pública, fue brutalmente golpeado por la policía chubutense. Bueno, hace 3 años que pasó lo sucedido en la época del COVID y desde ahí estamos en víspera de que tengan su juicio, ¿no? Su culpabilidad de lo que hicieron, lo que le hicieron a mi hijo, los policías. Resulta que el juicio nos salió para el 8 y el 9 de agosto, cosa que estábamos todos preparados para esa situación. Mi hijo viajó para Bolsón, porque nos tenemos que presentar en Esquel. La realidad es que, bueno, por razones burocráticas, creo yo, se suspendió el juicio. Hasta no sabemos la fecha. Quiero avisarles que sigan atentos con nuestra situación y vamos a dar de aviso nuevamente las cosas que vayan sucediendo, ¿no? Para que esto se termine ya de una vez por todas y se siga otra cosa. Yo estaba trabajando en Buenos Aires y vine especialmente para esto, ¿no? Para que se termine ya, para estar en el juicio y que me avisen así, ¿viste? Yo dejé laburo, por suerte pude llegar a un arreglo ahora con y poder pagar el pasaje de vuelta para allá porque no me dieron una fecha exacta tampoco de cuándo se iba a hacer, me dijeron un mes y medio, así que bueno. Las primeras semanas tuvimos miedo con mi familia por este motivo, nada, ¿viste? Yo estaba acá en Bolsón, me había revolucionado bastante, ¿viste? Acá en el Bolsón y nos empezaban a seguir seguimientos, ¿viste? Información y tuvimos miedo. ¿Tus hermanos son más chicos, más grandes vos? Tengo uno más grande, Macu, y un hermano más chiquito. ¿Y a ellos los seguís? A mi hermano más grande, sí, a mis amigos. No, nosotros vivimos día al día. Siempre nos gustó el laburo de jornaleros, ¿viste? El campo. Siempre en ese momento estábamos trabajando con la leña. A lo que voy es que está bueno que yo siento, tengo la necesidad de que las cosas ya se alineen porque a mí no me es agradable que las familias se hayan quedado sin trabajo. Esto realmente para mí fue un loco. Fue algo así que quiero que se termine porque es como que sigue una película que por rato prendo tele y aparece. Y bueno, ya es una cosa psicológica que genera una angustia de volver a sentir ese arrebato que tuve cuando se me llevaron a mi hijo, que es lo que más sentí en dolor, ¿no? En desgarro. Y por eso mismo accedí, por más miedo, lo que fuese, que mi condición para no tengo con qué defenderme si hubiese sido algo mucho más, ¿no? Más grave que hayan querido tomar por mano propia su situación. Por suerte, bueno, nunca ha pasado nada, pero yo creo que para las dos partes estaría buenísimo que esto tenga su fin, que no lo dilaten más. Ni por la falta de un fiscal, ni por la falta de nada, ¿viste? Porque así se sigue para otra cosa, otros casos, y se sigue para adelante. Si no, siempre es... Y es reconocer el gesto malo de la policía cuando también tiene su gesto bueno. Cuando también uno nunca estuvo en contra de nada ante ellos. Yo estoy pasando esta situación porque ellos me llevaron a pasarla. Los conocen, es un pueblo chico, nos conocemos, nos vamos ayudando. Pido que sea breve todo el tiempo que tengamos que esperar a que vuelva el fiscal y esto se pueda resolver y tenga un fin y todos empecemos nuestras vidas ya. Y a partir de una decisión del juez para que finalice todo este temita. Policías implicados son 3, los nombres, no me los acuerdo, el que más me acuerdo es Carrasco, pero son las tres personas que reconoció León y que reconozco yo de los agresores dentro del predio y fuera del predio, ¿no? Alguien tiene que reconocer que León de mi casa salió de una manera y cuando yo lo encontré en la comisaría estaba de otra. estaba arruinado. Eso sucedió mientras lo llevaron preso causa de no haberlo tenido que llevar. Dos oficiales y un policía de tránsito, los tres imputados son. ¿Eso los reconociste vos? Los que reconocí. ¿Y después había otra gente que no reconociste? Sí. ¿Y más o menos te acordás cuántos eran? ¿No te acordás mucho? ¿Eran muchos? En el momento eran muchos policías, pero los que me llevaron fueron esos tres. Pero sí, eran como 9 más o menos. Porque yo cuando salgo esposado tenía las esposas de bolsón y no me las podían sacar allá en el Chubut. Así que habían de los dos. De los dos caritos. De las dos provincias. De las dos provincias, sí. Así que un gran afecto siento de todos los vecinos de la comarca. Y ojalá que seamos siempre así de unidos para todo lo que nos corresponda, ¿no? Que nos impidan de tener nuestros derechos como debe ser. Un abrazo, Diana. Gracias por todo. Chop a line now. Cocaine decisions. You are a person with a slow job. You got a fancy, got a go job. Where the cocaine decision that you make today will mean a million somewhere else. We'll do it your way. Cocaine decisions. Sticking in and I get madder every day, cause what you do and what you say affects my life in such a way. I learn to hate it every watch the stuff you make. Qué raro que está el dólar, ¿eh? Raro. ¿Vos tenés dólares? Sí, muchos. ¿Qué dice? ¿Sabes lo que dice el dólar acá? ¿Qué dice? No, que el dólar... ¿Sabes lo que va a pasar? Lo dice acá, ¿eh? Yo no tengo nada que ver acá, claro, lo dice. ¿Sabes claro qué dice? Está. Que dice que... ¿Qué va a pasar? Dice que... Mirá la cara de preocupación que hago. ¿Pero y el dólar? El dólar dice que... Mirá, lo dice acá, yo no tengo nada que ver, mirá. ¡El dólar! ¡El dólar! ¡El dólar! ¡A casa! ¡Se quema la información, Sara! ¡El dólar! En Voces Contracorriente sabemos cómo engancharte. Bueno, esta es una predicción de lo que se nos venía. El dólar, ya no sabemos hasta cuánto subió hoy. Ay, además, bueno, nada, era como para enfatizar con Milei. Esperamos que esta radio empiece a recibir subsidios porque es popular y libertaria. Claro, ya que somos libertarios, viste, y llevamos ahí a full la bandera del libertario. Sí. Es loco, bueno, hilando las cosas, como en un momento, el otro día, cuando hacíamos esta cobertura sobre el tema del asesinato de Facundo Molares, uno de los referentes del espacio político que ocupaba hablaba de esto de que la revolución se daba en diferentes planos, nombraba lo territorial y otros, y también el tema de lo tecnológico, ¿no? La comunicación. ¿Cómo ha direccionado este discurso confuso de lo que es ser libertario? Y cómo, bueno, hoy tenemos este hijito del... Sí, cómo tergiversa y le cambia... adopta un propio sentido todas las cosas que hace él, digamos, por más de que tengan, los desarraiga completamente sus orígenes. Por ejemplo, ayer en el búnker cantando que se viene el estallido, por ejemplo, que se vayan todos, en un búnker presidencial, digamos, totalmente tergiversado, no, pérdida de sentido total. Sí, pero bueno, justamente esto, ¿no? Que también... Recordando esto, que Facundo Molares también era un fotoperiodista, tratando como de remar contracorriente de un montón de espacios privatizados y no privatizados que levantan figuras de la nada, como Milei, que es más, si uno hace un análisis, bueno, no tiene mucho de dónde, seguramente si es presidente va a tener que hacer millones de alianzas porque no tiene una estructura política. No tiene base. Pero bueno, es el candidato de los medios, de los grandes medios también, ¿no? Entonces, bueno. Buenas noches. Hola, aparece una voz ahí. Quería, sí, comentar eso. También cómo se juega mucho con el desplazamiento de la gente. Cómo es básicamente un montón de... Por la situación económica a la que venimos, la gente elige un modelo aspiracional, ¿no? O piensa desde una forma desclasada y termina eligiendo a su propio verdugo como salvador. También veo mucha una cuestión medio mesiánica que también me preocupa bastante. Y también una cuestión con la juventud muy perversa o muy enroscada en apuntar mucho a la juventud. Y... como una la que como más parte. Claro, sí. No me quiero imaginar a mis compañeros de secundario. Lo que por suerte con los posibles votantes de él, por suerte ya no comparto espacios. Pero sí, es una situación bastante preocupante. Y eso también un discurso entre unas cosas medio nuaje, por así decirlo. Una cosa muy con el coaching y con... Y aparte, un millón de contradicciones se me ocurren de lo que he visto de los discursos. Porque es alguien que se muestra combativo contra lo que él llama el zurdaje, pero después se muestra muy admirador de Margaret Thatcher, por ejemplo. Que ni los ingleses la quieren. Ni los propios ingleses, o de Ronald Reagan, como... muy, me parece también una demostración muy visceral de la podredumbre que son ciertos espacios de la política. Y su presencia también se me hace, ahora es peor por los resultados, pero también corre mucho la discusión política hacia lugares absurdos. Como van corriendo más la línea de la discusión política hacia el absurdismo. Yo que en algún momento estuve en un programa de sátira, medio que siento que nos quitan un poco el trabajo. Seguro, hablamos que vamos a tener demasiados memes que hacer y todas esas cosas. Pero bueno, sí, no volviéndonos superficiales, no sé, como ¿qué es esto? Es la banalización, que no es la primera vez que pasa, los que vivimos el menemismo también lo vivimos. Sí, y los otros espacios políticos también banalizan la política. Tal cual. Yo no quisiera, a ver, hacer, digamos, análisis superficiales sin tener una profundidad en la cuestión, pero sí en un momento en el programa antes de las elecciones abordamos con compañeros que tienen posiciones políticas al respecto este tema de cómo iban a ser las elecciones. Algunos de esos compañeros nos han mandado, nos han enviado su evaluación al respecto, como por ejemplo el compañero del POR que es de Buenos Aires, otros compañeros como también de Convocatoria Segunda Independencia, haciendo un análisis de los porcentuales, de también del voto en blanco, el voto nulo, que bueno, nos llevaría muchísimo tiempo poder analizarlo, que si bien no son el eje de lo que nosotros consideramos como que es necesario hablar, sí marcan quién va a formar parte de las estructuras que como trabajadores nos oprimen cotidianamente. Entonces sí, es importante tenerlas en cuenta. Sin ir más lejos, bueno, Morales muere en una manifestación que está haciendo contra las elecciones, va, no sé si contra las elecciones, sino contra el sistema democrático que tenemos actualmente, con una organización que era Votar Luchar. Entonces, bueno, ahí está ya el ejemplo de estos diferentes enfoques que hay entre quienes van y buscan en el voto, digamos, esa esperanza, sea el candidato que sea, y otros que puedan votar o no, encuentran y buscan el camino por otro lado, digamos, por la calle principalmente, me parece. Tal cual. Bueno, y a raíz de eso, nosotros la semana pasada también habíamos hablado con María del Carmen Verdú, con la intención de que nos contara un poco qué evaluación hacía la Correpi de cómo se fue corriendo este margen hacia la derecha a partir de la pandemia. Relacionándolo un poco con esto de León, que todavía sigue ahí pendiente, o sea, la represión que sufrió León en carne propia en el paralelo 42 en el 2020, y bueno, qué evaluación hacía sobre eso la Correpi. Y además le preguntamos sobre este tema de los partidos políticos, de cuál es la visión que tienen del aparato represivo en relación a cada fuerza que ha venido actuando y que sigue actuando. Así que, bueno, queremos compartir la palabra de María del Carmen, que sabe mucho de esto. Mira, el mismo día que se publicó el decreto, el 20 de marzo de 2020, Correpi emitió un comunicado, después lo fuimos ampliando a medida que tuvimos más detalles, pero donde dividíamos el tema en dos. Decíamos, por un lado, era correcto en una situación como la que ya se vivía a nivel mundial, con muchísima más intensidad en el hemisferio en el que había empezado antes a dispersarse el virus, desde el punto de vista sanitario, que era correcta, sin vacunas, sin demasiado conocimiento de cómo funcionaba el virus, de cómo se transmitía. Acordate, en esa época no sabíamos si por contacto, por superficie, por aire, todavía faltaba avanzar muchísimo en la investigación. Era correcto el planteo del aislamiento social preventivo y obligatorio, e incluso el confinamiento, sobre todo para los sectores sociales más vulnerables, las personas de más edad, niños y niñas, personas con algún tipo de comorbilidad, afecciones respiratorias, etcétera. Pero si bien eso era correcto desde lo sanitario, lo que indicaba ya desde el primer momento que esto iba a ser un caos represivo, como finalmente sucedió, era que ante esta medida insisto, sanitariamente correcta, para poder implementarla a nivel masivo, en lugar de garantizar desde el Estado materialmente la suficiente asistencia para que pudieran cumplir con ese aislamiento social preventivo y obligatorio todos los hogares argentinos, y no solamente los que tenían plata ahorrada y recursos para manejarse con compras y pagos a distancia, etcétera, fundamentalmente ese 47% de los hogares en situación laboral precarizada, dejar en manos de las fuerzas de seguridad la implementación del cumplimiento nos iba a poner en una situación de extrema gravedad desde lo represivo. Y eso fue lo que sucedió. O sea, si la plata que se invirtió en aquel momento para sacar todas las fuerzas de seguridad masivamente a las calles, para literalmente, como nos sucedió aquí en el conurbano, en muchísimos lugares, pero también ocurrió en muchas otras ciudades del resto del país, rodear y militarizar los barrios para que nadie entrara y saliera, para impedir cualquier tipo de traslado, todo ese enorme cantidad de dinero que incluso incluyó aumentos de salarios para las fuerzas de seguridad por como compensación, entre comillas, por las mayores tareas que se les encomendaban. Si hubiese invertido en garantizar un bolsón de comida, el acceso básico a la alimentación, a la salud de todos y todas, la plata que se hubiera gastado hubiera sido la misma y no hubiésemos tenido, como tuvimos, una larguísima serie de hechos como este que comentás, de este muchacho que afortunadamente está llegando a juicio la causa, un escalamiento de detenciones arbitrarias, de muertes en lugares de detención. Pensemos en San Luis, por mencionar uno de los casos más conocidos, en Florencia Magalí Morales, que simplemente salió el día que no le tocaba por la terminación del DNI hacer compras de cercanía en su bicicleta, la detuvieron y pocas horas después estaba muerta en la celda de la comisaría. Las desapariciones forzadas de Facundo Astudillo Castro, de José Espinosa en Tucumán, sí. Castro en la provincia de Buenos Aires, otro caso en Varela, de un cartonero de familia correntina. Y por supuesto, aún con la disminución de la circulación de personas en la vía pública, un alto número de casos de gatillo fácil, precisamente por esa mayor hiperactividad de las fuerzas de seguridad. Entonces, eso que advertíamos el día que empezaba a entrar en vigencia el decreto, se fue cumpliendo inexorablemente, incluso más allá de lo que preveíamos realmente, en los meses siguientes, a punto tal que durante más de 3 meses estuvimos sacando reportes prácticamente diarios, alrededor de 80 reportes diarios, publicando solamente con el resumen de las 10 o 12 denuncias que nos llegaban por día de distintos hechos de represión. La causa sigue abierta, sigue en trámite. Mira, es una situación como la de la causa por la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Son expedientes que las familias, con el esfuerzo y la movilización, la denuncia pública, el apoyo de organizaciones y organismos, han logrado mantener formalmente abiertas, o sea, no están clausuradas, archivadas, sobreseídas, pero donde justamente no se hace lugar a las medidas de prueba y a las distintas iniciativas que reclaman las familias querellantes, y por eso hoy no tenemos una respuesta del Estado en relación a las responsabilidades concretas en uno y otro caso, más allá de que las respuestas las tenemos. O sea, sabemos en qué condiciones y circunstancias en su momento pasó lo de Santiago y en qué condiciones y circunstancias pasó luego lo de Facundo Astudillo Castro. No hay ninguna discusión respecto de la autoría de la policía y la responsabilidad política de Bernie Kicillof. Mira, es absolutamente indiscutible, y el que te diga lo contrario te está mintiendo a contrapelo de los datos reales y concretos que cualquiera puede advertir si se corre un poquito el velo con el que te cubren los ojos los medios de comunicación hegemónicos y analiza los datos de la realidad, que todo lo que sucede en materia represiva a nivel nacional, a nivel de cada una de las provincias o de la ciudad de Buenos Aires, tiene una relación directa, causal, con el poder político que administra esa fuerza. O sea, las fuerzas de seguridad no son una isla en medio del océano que hacen lo que se les canta, ni tampoco las dirige el emperador Hirohito de Japón. Dependen del poder político de cada una de las jurisdicciones, y por eso, en absolutamente todos los casos, y vos, Diana, en particular, que nos conocés hace muchísimos años, lo sabés, jamás hemos dejado de señalar desde Correpi que la represión es una política de Estado que aplica cada gestión de gobierno en función de las necesidades que tiene de acuerdo a sus propios objetivos, por supuesto, y también en relación a las circunstancias concretas de cada momento y lugar, porque naturalmente ningún gobierno tiene la misma necesidad de reprimir cuando tenés un marco de estado de bienestar, cuando todo el mundo está contento, feliz, le sobra la plata, llega fin de mes y dice, ¿y qué hago con lo que me sobró del sueldo? Que cuando, por el contrario, llegó el día 10, pagaste el alquiler, los servicios, y tenés que empezar a hacer malabares para ver cómo vas a llegar al día 5 del mes siguiente en el que vas a volver a cobrar tu sueldo, si tenés la suerte de tener un trabajo formal, ni hablar, insisto, con la situación de las familias precarizadas que viven en el día a día, como lo vimos de manera evidente durante la pandemia. Entonces, en ese sentido, también sabemos, porque ya tenemos muchas décadas de experiencia, que no todos los gobiernos manejan la cuestión represiva de la misma forma, como tampoco manejan de la misma forma la cuestión económica, la cuestión social, la salud, la educación, etcétera. Y en estas elecciones que se aproximan, ya el domingo próximo tenemos la primera etapa, la primera instancia con las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, yo creo que lo primero que tenemos que pensar es no solamente en abstracto quiénes son los peores, sino quiénes son los peores que la situación que tenemos actualmente. O sea, para decirlo bien clarito y en criollo, cualquier instancia de todavía mayor derechización, mayor ajuste, mayor represión de la que ya sufrimos, va en contra de nuestros intereses. Concretamente, si pensamos en la hipótesis, pensemos en los candidatos con mayores chances o que representan los espacios políticos de más representatividad teórica, de acuerdo a los análisis que hacen los que saben del tema. Pensemos en Bullrich, pensemos en Rodríguez Larreta, pensemos, por supuesto, en todo lo que está todavía más a la derecha que ellos, como Milei. En esos tres casos no hay discusión alguna que cualquiera que los vote está votando sus propios verdugos. Porque indudablemente, basta ver sus propios spots publicitarios, lo primero que te dicen es basta de paros, basta de piquetes, basta de cortes de calle, basta de reclamos, basta de protestas, conmigo esto no va a pasar, todo o nada, y si no es todo, no es nada, y permanentemente se plantea, vos fijate esto en boca de Bullrich, por el lado de Larreta, hasta ha planteado en esta última semana utilizar al ejército para cuestiones de seguridad interior, cosa que es ni la ultraderecha más redomada y contumaz se había atrevido a utilizar como argumento en una campaña electoral, y eso está ocurriendo. Por supuesto, del lado del actual oficialismo no es que estamos infinitamente mejor, ni es la panacea, pero indudablemente hay cierto matiz de diferencia, porque en estos últimos 4 años, más allá de todos estos hechos represivos que mencionábamos recién y todos los que nos han quedado en el tintero, lo cierto es que no hemos visto la foto de un ministro de seguridad o ministra de seguridad o del presidente o vicepresidenta abrazando a un policía fusilador como lo vimos con Chocobar. Al contrario, en esa primera etapa, que fue marcadamente distinta a todo lo que pasó después de la pandemia, de la actual gestión, se derogaron los protocolos Bullrich y, de hecho, hubo un descenso de los casos de gatillo fácil respecto de las fuerzas federales gracias a que se les quitaron esas herramientas normativas que les daban todavía más impunidad de las que habitualmente tienen. Con esto no estoy diciendo vamos en Malón a votar a Massa, ni mucho menos, el inventor del COT en la ciudad de Tigre, ese rejunte de policía municipal y provincial que duplicó de un plumazo la cantidad de efectivos en las calles del municipio de Tigre, porque en cada patrullero va un inspector municipal junto con un policía bonaerense. Generalmente ese inspector municipal, como lo hemos podido probar, por ejemplo, en el juicio en el que fue condenado uno de ellos por el ataque feroz a un trabajador, José Ojeda, hace unos cuantos años atrás, ex policías exonerados precisamente por hechos de violencia institucional, con lo cual está claro de qué estamos hablando cuando hablamos de masa en materia represiva, pero está 2 o 3 grados por debajo del nivel represivo de Bullrich o Larreta. Y por supuesto, bueno, de ahí hacia la izquierda siguen todas las opciones mucho más razonables y más cercanas a nuestras posiciones, que son varios casos diferentes que no corresponde analizar, porque no debemos tener tanto tiempo, más allá de que sabemos que la discusión real y de fondo está entre estos 2 sectores mayoritarios, ¿no? Vos recién decías que a algunos se les ocurrió pensar en el ejército, como... Sí, a Rodríguez Larreta, concretamente. Claro, hace 2 años, 1 año y medio, se conformó el grupo comando, bueno, estuvo acá en Bariloche, que estuvo con prefectura, policía federal, gendarmería, y bueno, y habían móviles del ejército, lo mismo que se manda a Rosario. En Rosario también va ese comando unificado. Sí, bueno, es que no te olvides que desde mediados de los 90 ha cambiado rotundamente la tarea asignada a las fuerzas de seguridad no policiales, es decir, prefectura y gendarmería, básicamente. Yo siempre digo que cuando yo era chiquita, hace más de medio siglo, para ver un gendarme tenías que ir a la frontera y para ver un prefecto tenías que salir al río. ¿Por qué? Tenían sus tareas específicas, los primeros en la custodia de las fronteras y los segundos en las vías navegables. A partir de mediados de 1995, y no es casual que esto fue simultáneo con el inicio organizado de lo que hoy conocemos como movimiento piquetero, los primeros cortes de ruta en el norte y en el sur, bueno, allí nomás cerquita de ustedes, el Butralcaso, ya antes, en abril del 95, Ushuaia, más al sur, con el asesinato de Víctor Choque en la lucha por los despidos en Continental y todas las demás fábricas de electrónicos, fueron empezados a utilizar en la represión al conflicto social. Y paulatinamente, en el transcurso del tiempo, desde entonces, y sobre todo durante la gestión kirchnerista, se los incorporó al patrullaje urbano con esto de multiplicar la cantidad de personal uniformado, porque con la policía sola no alcanzaba. Con lo cual, lo que hicieron fue multiplicar los casos de gatillo fácil, de detenciones arbitrarias, de muertes en lugares de detención por tortura, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, aterrorizar los barrios con la enorme militarización. Y vaya, y de esto ustedes justamente en esa zona tan golpeada por la represión, lo saben muy claramente. Entonces, estos comandos unificados, si ustedes se fijan en la agenda antirrepresiva urgente que Correpi hace muchos años viene agitando, con medidas concretas que por supuesto no van a resolver el tema de fondo, pero que podrían disminuir el nivel de letalidad de las fuerzas en la calle, el tema de la eliminación de estos comandos unificados, como el que vos recién describías, multifuerzas, es uno de los puntos centrales que reclamamos, porque eso nos ha costado muchísimas vidas. Métete conmigo, soy mejor enemigo, va a ver quién se convierte en desaparecido. Métete conmigo, que otra vez te lo digo, la juventud es el aire, somos todos testigos. Tú te estás luciendo, bien podía ser tu hermano, igual que Darío y que Maximiliano. El golpe no dura, no la puso dura, no vengan más acá con esa basura. Por ser un sistema basado en la esclavitud, mentir es su gran virtud. Para poderle mentir a la juventud, no basta con la actitud. El Estado al servicio de la explotación, los jóvenes a trabajar. A Mariano Ferreira lo mataron por luchar. enemigo, va a ver quién se convierte en desaparecido. Métete conmigo que otra vez te lo digo, la juventud es el aire, somos todos testigos. Sos desalunciado, bien podía ser tu hermano, igual que Darío y que Maximiliano. Sería inaccesible el que alguien te mate si cada bala costara lo que cuesta un yate. Tendrías que ahorrar todo tu salario para ser un mercenario. Habría que ser millonario, pero no es así. Se mata por montones, las balas son igual de baratas que los condones. Hay poca educación, hay muchos cartuchos. Cuando se lee poco, se dispara mucho. Hay quienes asesinan y no dan las caras. El rico da la orden y el pobre la dispara. No se necesitan balas para probar un punto. Es lógico, no se puede hablar con un difunto. El diálogo destruye cualquier situación macabra. Antes de usar balas, disparo con palabra. Disparo con palabra, disparo con palabra. Antes de usar balas, disparo con palabras. El ataque a la juventud, lo que le va a garantizar hacer un negocio vil de cada presión juvenil. Es el ataque a la juventud, lo que le va a garantizar hacer un negocio vil de cada presión juvenil. Estamos de vuelta después de un buen rato de charla con María del Carmen Verdú, que nos contaba bastantes cosas, muchísimas cosas de cómo caracteriza la Correpi, la represión a partir del 2020 para acá más o menos. Sí, pero bueno, de todo un poco. Y queríamos compartir la última parte de su palabra. Una entrevista larga. Le preguntamos muchas cosas, sobre todo Javi, que no está presente, pero le mandamos un saludo. Le preguntamos muchas cosas porque, bueno, es una persona que tiene muchísima experiencia en este tema. Y en particular, en este último audio, le preguntamos específicamente cómo caracteriza la Correpi a la represión a los pobres. Como la que sufrió, por ejemplo, León. León, exactamente. Y a raíz de eso también surge la pregunta, justamente por parte de Javi, de la causa de Lucas Muñoz, que fue muy trascendente en estos últimos meses y que se difundió, lo cual no, es una excepción a la regla, generalmente no se difunden. Entonces, bueno, ella nos hace la lectura que tiene en relación a por qué pudo difundirse y llegó a condena. Así que, bueno, los dejamos un poquitito más con María del Carmen antes de volver al piso. De represión de carácter preventivo, a lo que nos estamos refiriendo es a esa represión invisibilizada, silenciada hacia afuera de la clase que la padece y en cambio naturalizada hacia el interior de sus propias víctimas, que a través de justamente la presencia policial o de otras fuerzas para militarizar los barrios que ejercen cotidianamente su hostigamiento, su verdugueo, sobre todo sobre los pibes y pibas más jóvenes, pero básicamente sobre los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, lo que hace es mantener, imponer el control social. La ecuación es muy sencilla. Si yo logro convencerte desde la cuna que si te juntás con tus pares en una plaza para compartir una gaseosa, una birra, escuchar música, relajarte porque no te alcanza la guita para hacer eso mismo en un boliche, por ejemplo, y que por esa circunstancia yo te puedo interceptar, pedir los documentos, detener, llevarte a la comisaría, cagarte a palos y eventualmente, en muchos de esos casos, matarte, bueno, no se te va a cruzar por la cabeza asumir un riesgo aún mayor que ir a una plaza un sábado a la noche, por ejemplo, saliendo a movilizarte en forma organizada, porque la salita de primeros auxilios del barrio no tiene médico, no tiene medicamentos, no tiene vendas, o porque se te cayó el techo de la escuela sobre la cabeza de los alumnos y docentes, o porque no tenés acceso a medios de transporte en tu barrio. Que bueno, el caso de Rosario es clarísimo. O sea, te venden como solución algo que en realidad es causa del problema. Porque adiviná, cada vez que desbaratan alguna banda narco, quiénes la integran. Sí. Ya ni siquiera es noticia lo de banda mixta. Sí. O alguien cree que en este país es posible traficar cualquier cosa, no solamente narcóticos, drogas pesadas, cualquier cosa, autopartes, personas para la explotación sexual o laboral, autos robados, alguno de esas actividades criminales se pueden llevar adelante sin tener algún miembro de la fuerza de seguridad en el medio que te garantice la logística, el poder de fuego, la inteligencia y, por sobre todas las cosas, la impunidad. Y cuando cae alguna es porque se equivocaron en no cumplirle a alguien que entonces los botonea, o porque se están cobrando facturas o están compitiendo entre ellas. Y entonces los gendarmes persiguen a los policías, los policías a los gendarmes, y así estamos. Y bueno, esa cuestión corporativa se ve en el caso de Luca, el pibe que jugaba la pelota, que lo matan, y hoy hay jefes de la policía bonaerense que están en el consejo. De la ciudad. De la ciudad. Ocurrió aquí en Barracas. En Barracas, sí. Sí, en el caso de Luca tuvo la particularidad de que, como el pibe con sus amigos, en lugar de estar circulando con el auto después de haber, no sé, comido una pizza en un bar o ido a bailar a cualquier boliche, salía del club donde todo el mundo lo conocía, porque era uno de los pibes que entrenaba ahí, que jugaba ahí, y es un club que no lo dirige cualquiera, sino el hijo del tipo más poderoso del fútbol en la Argentina, y decir más poderoso del fútbol es decir de lo más poderoso del país, como el hijo de Chiqui Tapia, eso permitió que inmediatamente, fue exactamente media hora después de ocurrido el hecho, cuando recién las radios empezaban a transmitir en sus informativos el titular oficial de que tres peligrosos narcotraficantes se habían tiroteado con policías en un enfrentamiento, había dos detenidos y uno herido que posteriormente falleció. Media hora después de eso, los periodistas deportivos, no los de policiales ni los de judiciales, los deportivos fueron los que empezaron a ocupar los micrófonos diciendo: che, me llamaron del Club Barraca Central, la cosa no es como la está contando la policía, me dicen que pasó esto, esto y esto. ¿Por qué? Porque la familia habló con el club y el club inmediatamente puso en juego todos sus contactos. Ustedes lo saben perfectamente porque sucede allá como sucede acá, que generalmente, para poder llegar a los medios de comunicación, las familias necesitan muchísimo tiempo de movilización, de lucha, de organización, porque no tienen en el bolsillo el teléfono de todos los periodistas que están en ese momento al aire en todas las radios del país. Un club de fútbol sí los tiene. Entonces eso permitió visibilizarlo muy rápidamente, y por eso en el caso de Lucas se pudo llegar a tiempo a probar absolutamente toda la cadena de encubrimiento posterior, no solamente el hecho del fusilamiento en sí. Uh-huh. El plantado del arma, las actas falsas, los mensajes de los teléfonos, porque no hicieron a tiempo siquiera borrarlos. Eso no ocurre habitualmente, y por eso con suerte llegás a probar el fusilamiento tiempo después. Acá se desbarató en media hora, y esa es la importancia de este caso, que permitió, como caso paradigmático, visibilizar lo que ocurre cotidianamente. No, al contrario, compañeros, compañeras, gracias a ustedes, y bueno, un gustazo, Diana, que sepa la audiencia, que nos conocemos hace más años de los que a vos y a mí nos conviene recorrer, sí. Pero siempre un gustazo, amiga. Nos vemos. Nos estamos viendo. El ejército del Ebro. El ejército del Ebro. Una, dos, el río pasó. Ay, Carmela, ay, Carmela. Voces contracorriente. Voces contracorriente. Sonorizando el aire. Sonorizando como el las aire. Piedras del río. Como las piedras del río. Sonorizando el aire como las piedras en el río. Pero nada pueden bombas. Pero nada pueden bombas. Lunes de por medio, 21 Lunes horas. De por medio. Por Radio La Negra 90.1. Denota el enganche, ¿no? Sí, nos conocemos hace mucho con María porque, bueno, emprendimos este camino antirrepresivo en conjunto. Pero bueno, está bueno tener su palabra y saber que ellos siguen trabajando específicamente en el campo de lo represivo. Y está bueno explicar esto también, que era algo que pensaba cuando le habíamos hecho la nota a María del Carmen. Es importante saber que tanto María del Carmen como los compañeros con que hablamos antes de Convocatoria Segunda Independencia son organizaciones independientes, completamente independientes. Son no institucionales. En ese sentido, son las voces que queremos tener, de alguna manera. Porque además han logrado sobrevivir en función de todo de todas las presiones que ejerce tanto el Estado como otros organismos para que deje de existir la autoorganización. Sí, es difícil sostenerse sin entrelazarse con el capital muchas veces, ¿no? Tal cual. Esto es importante porque, bueno, si no es como que, bueno, en algún momento haremos esta lectura, ¿no? De que no es todo lo mismo y que los posicionamientos que puede tener una organización independiente no es la misma que puede tener una organización institucional. O partidaria. O partidaria. Entonces, bueno, es importante que podamos escuchar. Y bueno, para continuar teníamos también un audio en relación a Molares, a Facundo Molares, que bueno, fue asesinado el jueves de la semana pasada en una manifestación que se estaba realizando en el Obelisco justamente en contra de la farsa electoral. Así que bueno, a partir del asesinato salieron un montón de cosas para obviamente intentar de quitarle el peso que tiene un asesinato así a plena vista de todo el mundo en la ciudad del centro más importante del país, diciendo que se descompensó o intentando inmiscuirse dentro de su vida privada para buscar, digamos, cuáles son las facetas que se pueden atacar, como en el caso de que él había sido militante en la FARC, había combatido en la FARC en Colombia y había sido, bueno, un militante social que no se resigna solamente a quedarse en un cuadro regional, sino, bueno, que buscó militar en un montón de espacios diferentes. Sí, es interesante en este momento de que uno hace esa lectura de profunda desorganización, pero también de un embate muy fuerte de la represión. Tener en cuenta la vida y bueno, hasta último minuto la capacidad que tuvo Facundo Molares de organizarse. Sí. O sea, volvió a Argentina, fue preso político, y salió de ser preso político a organizarse con otros compañeros. Y eso tiene un valor que la verdad es que quienes estamos, bueno, tratando de también de construir por ese lado, bueno, lo tenemos en cuenta. Sí, también en estos ecos que traen los nuevos tiempos políticos de las épocas más oscuras de este último periodo de la historia argentina, me retrotrae mucho al algo que habrán hecho, la situación que se dio con la exposición mediática, así como el tratamiento de las Lamien remite mucho a la campaña del desierto, y muchas situaciones institucionales nos remiten a épocas oscuras de estos territorios. Quería señalar eso. Y también eso, con los compañeros que han dado la vida y demás, también es importante reivindicar su lucha también organizándose, porque es la forma que hay de resistir a estos embates de la tiranía que se ciernen sobre, que se ciernen en el horizonte. Es importante eso para mí, que podamos tejer redes, porque me ha pasado hablando con gente que vivió los 70, eso, hubo un desarmamiento de la red social, digamos. Eso fue uno de los principales focos, hay que recordar eso. En general, cuando se habla de la época, se suele hablar de las vejaciones y demás, que sí es lo que más humanamente duele, pero hay una cuestión de lo social de desarmar el entretejido. Pero hemos heredado un individualismo a ultranza, que tiene mucho que ver con eso que se inició en los 70, ese trabajo fino que hicieron de dividirnos y de que cada uno busque su conveniencia, que también es un valor muy importante del capitalismo, y bueno, y en Milei lo vemos reflejado. Sí, exacerbado. Claro, también eso, la banalización, como veníamos hablando, de muchos movimientos sociales que ocurrieron a lo largo de la historia, una sobresimplificación, o directamente pasarse por alto la historia. En un dato medio entre comillas, una tangente un poco entre paréntesis con respecto a lo que pasa con Roca, cuando se quiere intentar correr ese monumento y se habla de él como un prohombre de la institución, y resulta que sus dos presidencias están marcadas por el fraude. Y por el, no solo por el fraude, después cuando se habla de él como un padre de la patria, un hacedor de la patria, toda esa invasión fue a parar. Todo ese territorio invadido fue a parar a manos de extranjeras, con préstamos a bancos ingleses. Entonces es eso, también el trabajo de construir los, palabra que ahora está un poco en boga, de construir los relatos históricos. Sí, es un tema largo el de Roca. En algún momento lo abordaremos. Yo me pregunto esto, ¿no? ¿Qué valor tiene el simbolismo al lado de la práctica? Claro, como sí. Que son dos cosas bastante contrapuestas. O sea, me parece muy importante. Es cierto que hay un símbolo que está en el centro de un pueblo, de una ciudad, que no es casual que tenga el lugar que tiene, pero también es cierto que qué valor tiene un proceso simbólico cuando en la práctica todavía existen todo este tipo de cuestiones que venimos hablando, que son actuales, el procesamiento, la cárcel, la muerte a las mismas personas que Roca persiguió en ese momento. O sea, claro, el mismo sector. A eso iba mi comentario. Entonces, bueno, pero sí, es como que se puede ver de muchas aristas, es cierto, pero es simbólico. ¿No? Sí, es un simbólico, no resuelve el asunto, pero también ahí se tocan muchos intereses, digamos. Eso es algo que... y no es solo una cuestión simbólica, porque se manifiestan en estas persecuciones. Bueno, y nosotros, para no seguir en nuestra charla, queríamos compartir con una nota que salió después del asesinato de Facundo, muy interesante, que publicó La Izquierda Diario, y que habló con el papá de Facundo, que es Hugo Molares. La pueden encontrar online en el diario, en laizquierdadiario.com, pero queríamos sacar un extracto como para que vean que tiene mucha fuerza, y sobre todo el contenido de lo que cuenta del trayecto de Facundo. Un pedacito que empieza preguntándole a Hugo, que es el papá, cómo ingresó a la FARC Facundo. Y dice, entró como un cuadro político y se mantuvo así. Hacía alfabetización y resolvía problemas en la selva donde no hay autoridades formales. Administraba los conflictos entre los vecinos. Soy casi igual a vos, me decía. Entre paréntesis, el papá de Facundo es juez de paz acá cerquita, en la Patagonia. Estuvo 15 años hasta que se desarrolló el proceso de paz. Tuvo diferencias metodológicas que lo llevaron a tener conflictos con los dirigentes que terminaron castigándolo. Decidió que ese tiempo estaba terminado y pidió autorización para retirarse. Volvió a Trevelin para reunirse con nosotros y ver la tumba de su madre, que había fallecido de cáncer, y se quedó a vivir acá, en José C. Paz, con mi mamá, Aida Báez, que es viuda. También, bueno, le consultan por qué fue a Bolivia, y dice, él era un político y del partido Rebelión Popular le encomendaron ir a cubrir el cambio de gobierno en la última etapa de Evo Morales, como fotorreportero para el periódico de esa agrupación, Centenario. Cubrió los terribles escenarios en Montero, en Santa Cruz de la Sierra, y lo hirieron en el Puente de la Amistad. Estaba del lado de quienes se oponían al golpe de Estado. Lo llevaron al Hospital Universitario Japonés, que lo atendieron muy bien. Es lo único que rescato de Bolivia, porque todo lo demás fue muy tenebroso. Fuimos a verlo con mi compañera, a comprarle remedios. Estaba internado como NN. Me identifiqué, dijeron que hicieron una investigación, pero en realidad lo googlearon. Hicieron un circo y aprovecharon para culparlo de estar comisionado por Evo Morales para armar milicias. Todas mentiras, como están haciendo ahora en distintos medios, que en vez de mencionar el acto en sí, hablan de su pasado. Estuvo casi un mes en coma inducido, esposado a su cama. Bueno, ahí era un poco lo que relataba el padre sobre, bueno, la experiencia que tuvo también Facundo Molares como guerrillero y como fotoperiodista, ¿no? En estas diferentes formas que adopta la militancia muchas veces para cubrir diferentes espacios y estar presente en diferentes espacios. Sí, bueno, eso. Recomendamos que el que quiera leer la nota está en laizquierdadiario.com. Es una nota extensa que le hicieron al papá de Facundo y es muy interesante, sobre todo para encontrar material de calidad, ¿no? Últimamente, que es lo que falta en relación a los medios, a los grandes medios de difusión. Y bueno, para seguir compartiendo, vamos a reeditar una de las charlas que tuvimos con un compañero del mismo espacio político, que era Rebelión Popular. Rebelión Popular, en este caso de Córdoba, y con el que pudimos hablar el viernes pasado, cuando se hizo el programa especial. Y después, para terminar, vamos a poner, porque a mí me gusta, no, bueno, esto, remitiéndonos a esto de que hablábamos de la pandemia, este grupo de ¿Qué Personajes?, que es un grupo de cumbia, se hizo conocido a partir del streaming. En realidad era un grupo muy local, y también el Emmanuel Noir, que es la voz, el cantante principal de esta banda, también tuvo un pasado de barrio complejo, y hoy por hoy son bastante conocidos, muy conocidos, diría yo. Por eso llegaron a tocar con la Delio Valdés. Así que, bueno, nosotros nos vamos a ir despidiendo. Nos vamos a ver, bueno, dentro de 15 días. De 15 días. Seguramente quedará esto en la página de La Negra. Recuerden que pueden escuchar la retransmisión del programa el lunes de la semana que viene, y bueno, que también pueden seguir nuestra página de Facebook en Voces Contracorriente 90.1 al Bolso. Buenas noches. Me despido. Nos despedimos de esto y quería comentar la lista. Fue Aguafuerte, la versión de Edmundo Rivero. Después estuvo Cooking Decisions de Frank Zappa. Después una canción de Las Manos de Filippi, que es Métete conmigo. Y ahora al cierre suena una canción, la canción que mencionaba Diana, de ¿Qué Personaje?, y la de Delio Valdés, que Diana recordará el nombre. ¿Del cantante? La canción. Ah, no me acuerdo. Bueno, suena, va a sonar al final. Dale. Bachi. Bueno, lo dejamos con los audios, el tema, y nos despedimos. Nos vemos dentro de 2 semanas. Buenas noches. Chao. El Partido Comunista, de hecho, Movimiento Rebelión Popular, es una decisión de los compañeros del Partido Comunista que tenían esta línea de la rebelión popular de masa. Facundo Molares el año pasado estuvo detenido, queriendo ser exiliado por parte del gobierno a Colombia, porque tiene un pasado en la FARC, en las guerrillas de Colombia, que por diferencia y por no estar de acuerdo en muchas cosas del acuerdo de paz que establecía ahí la guerrilla, bueno, él se fue, y es por eso que bajando en Bolivia también aportó a la lucha en Bolivia, y en Argentina, impulsando esta política de la rebelión popular de masa. En este marco, nosotros como organización de Votamos Luchar, nos venimos encontrando en la calle, y particularmente el día de ayer en el obelisco, era como la puesta en escena y el lanzamiento de lo que es la campaña Cienfuegos contra la farsa electoral, que en conjunto con Rebelión Popular y nuestra organización impulsamos. Cienfuegos contra la farsa electoral, se pretende plantear la situación y cuestionarnos cuál es la democracia que hoy nos gobierna, y como le decimos, ¿no? El día de ayer fue como un acto de presentación, fue una asamblea y un acto en la 9 de julio, en donde expresamos esto, ¿no? Que vivir en esta democracia que tanto el gobierno se jacta, ¿no? De defender y de celebrar, que estamos en los 40 años de democracia, Rebelión Popular y Votamos Luchar viene planteando que esta es la democracia de los ricos, es una democracia en donde nosotros no elegimos de qué manera vivir, sino que nos imponen de qué manera tenemos que vivir, y es la democracia en donde hay infancias que se mueren de hambre, ¿no? Es una democracia en donde no hay trabajo, en donde no hay vivienda, en donde se ajusta la salud. Y bueno, hoy pasó un día de lo que fue el asesinato de Facundo, porque a Facundo lo va a buscar la policía, después de que habló y dio su posicionamiento, que es un posicionamiento ante la farsa electoral, y la misma represión lo asesinó Facundo Molares. Un compañero que estaba delicadísimo de la salud por su entrega en vida a la causa de la revolución. El compañero tenía agua en los pulmones, una pérdida de municiones y de bombas que le han estallado en Colombia y la tenían dando vueltas por la cabeza. Su compañero, su estado de salud era delicado, aún así, con el cuidado de todos y de su organización y de los compañeros con el que también luchamos junto a él, lo resguardamos, pero el día de ayer fue una avanzada de la policía y no se pudo hacer nada. Nos lo arrebataron, lo redujeron en el piso, lo asfixiaron cual Floyd, el compañero de color en Estados Unidos, que demostrando que la escuela que tiene la policía es la escuela del terrorismo, de los asesinatos. Pero bueno, lamentamos, es enormemente triste lo que estamos viviendo, pero a su vez, como hoy también nos comentaban los compañeros de Rebelión Popular, porque acá en Córdoba y en el resto del país están haciendo acciones, hoy sus compañeros contaban que bueno, hay que tomarse el tiempo para llorarlo, pero si él estuviera vivo no estaría alentando para seguir la lucha, porque Facundo era acción, Facundo era revolución, quienes tuvimos la suerte de al menos compartir y conocerlo, nos demostraba eso, y también su mensaje vinculado y fuertemente a la juventud, ¿no? Que la juventud tomemos la bandera de cambio social y de la revolución que es tan necesario. Así es brevemente lo que les puedo contar ahora. No sé qué les parece, si tienen alguna otra pregunta o cosa más para sí. que podamos conversar. Bien, no sé si saben, pero Facundo nació en Trevelin, en la provincia de Chubut. De hecho, su padre y su familia está en Trevelin. El año pasado él estuvo en el aniversario de los 50 años de lo que fue la masacre de Trelew. Él, Patagonia, bueno, su tierra natal. Pero Facundo, obviamente que se solidarizaba y llamaba a luchar a todo el pueblo. Él lo que tenía en claro es que vivimos en guerra. Lo que tenían claro es que tenemos un enemigo en común, y no subestimaba a ninguna lucha de ningún pueblo. Además, necesitamos hoy recordar toda su práctica y todas sus luchas, porque es tan necesario, ¿no? Hoy en una Argentina que la quieren cada vez más dividida, ¿no? Los pueblos originarios luchando por la tierra. Los barrios en las ciudades luchando por vivienda, los trabajadores en todos los sectores también luchando. Bueno, él lo que pretendía con su organización es trabajar para la unidad de los que luchan, construir un futuro, un horizonte en donde podamos gobernar los trabajadores y las trabajadoras. Ellos con Rebelión Popular veníamos hablando de la necesidad de levantar un programa que nos contemple a todos y todas las quienes estamos luchando. Y sí, claramente que Facundo es sinónimo de acción, es sinónimo de solidaridad y de revolución, como veníamos diciendo. Y esperamos que también ahí en la comunidad donde están se puedan organizar, puedan concluir con la actividad que tienen pensada, y les vamos a pasar los contactos de los compañeros de Rebelión para que puedan también ponerse en contacto y hacer más cercano, ¿no? La Argentina es tan extensa, pero bueno, a lo largo y ancho del país tenemos que trabajar para golpear con un mismo puño. Así que muchísimas gracias por la comunicación, fuerzas para la actividad de hoy. Y nos vamos a seguir encontrando en la lucha. Como siempre, la de Dios, ¿qué pasó? ¿Ya tendrías que saber? Miro tus ojos y no eres feliz. Continuar así, si no me amas. miro tus ojos y no eres feliz.